vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa. Hola amigas, ¿cómo están? Amigas y amigos, ya comenzando un día más de nuestro programa. Antes que nada, quiero saludar a los empleados públicos que en esta semana ha sido su día. Felicidades a todos ellos. Mujeres Unidas Podemos también quiere saludar a todas las personas que han visitado la página, a prensa de la CTA que nos ha dado su apoyo, a todos nuestros amigos de los diferentes departamentos, en especial al Alvear, que estuvimos este fin de semana con el Frente de Mujeres del Frente para la Victoria, que tuvimos una reunión en donde se hablaron diferentes temas. Ahí se empezó a conformar lo que es el Frente para la Victoria de Alvear y tienen muchas ideas para hacer. Han salido muchos temas y una de las grandes preocupaciones que tenían era lo que era violencia de género. Entonces también van a empezar a trabajar diferentes temas y actividades con respecto a esta problemática que afecta a todos y no hay clase social, sino es todo por igual. También a nuestros amigos de Guaymallé, en Godoy Cruz, que están siempre presentes, los quiero mandar un saludo. Y hoy día les quería contar que vamos a hablar de violencia institucional. Hablar de violencia institucional, estamos hablando de muchas agresiones frente a las diferentes personas. No hace falta que sean solamente mujeres, hombres, niños. De acuerdo al lugar donde vayamos a transitar o a ir a pedir ayuda, ya sea un hospital, la política, escuelas, es una política, escuelas, el correo, donde nos atienden mal, donde cualquier persona, cualquier empleado nos atiende de una forma que no nos da la información adecuada, nos tienen de acá para allá, que están diciéndonos si hay algún problema en vez de decirnos y asesorarnos cómo tenemos que salir, dónde tenemos que ir bien, no, nos tienen que tenés que ir a una oficina, tenés que ir a otra. Bueno, eso es violencia institucional. Nos están dando mal los mensajes. También hay cuando la mujer es agredida, vamos por primera vez a una oficina pública. Entonces ahí, ¿qué pasa? No tenemos la información adecuada, no tenemos lo que nos tienen que decir o qué pasos tenemos que seguir. Entonces vamos a la primera persona que tenemos enfrente, que siempre es una secretaria. No sabemos que hay un montón de personas detrás esperando igual que nosotras, entonces nos ponemos en la ventana. Yo digo, es la ventanita, así como cuando hacía el sketch en Susana, que estaba la empleada pública detrás del escritorio. ¿Cómo? Gasalla, sí, no, se me fue el nombre. Gasalla, detrás del escritorio y atendía y se tomaba café y se reía todo. Bueno, nosotros por ahí cuando vamos que tenemos que ir a una oficina de esas, ¿qué pasa? Está la ventanita, para que se imaginen también, utilicemos un poco la imaginación. Está la ventana, está la persona que nos va a atender y nosotros queremos la información, queremos ir a preguntar para la abogada que nos han tocado o el trámite que hay que hacer. Hasta ahí va todo bien. De repente, cuando empiezan a dar la información, un montón de gente que está sentada, que está antes que nosotros y nosotros no sabemos que están antes, saltan enojados, no, que estás atrás, que tenés que esperar, que tenés que hacer cola y vos no tenías idea porque la ventana está sola, no hay nadie, están todos sentados. Entonces, sí, supones que esa gente ya la han atendido. Y ahí, en ese momento, la persona que te está atendiendo va a decir, mire, tiene que estar, tiene que hacer cola, tiene que preguntar primero, te, te reta a la vez. Entonces vos decís, bueno, vengo de una situación donde vengo agredida, donde vengo vapuleada, donde no me siento bien. Caigo a una oficina donde necesito que me estén informando, que me estén diciendo las cosas que tengo que hacer, y encima, en vez de recibir la respuesta correcta o que me lo digan de una forma más agradable, no, me la dicen de la peor forma. Bueno, esto pasa en todas las instituciones, no solamente en las instituciones públicas, y lamentablemente también en las privadas está empezando a suceder. Pasa también cuando uno va al médico, que tenés la secretaria que en vez de atenderte bien, entender que vos vas con una problemática, que estás enfermo, que no te sentís bien, no, te retan, entonces te hace sentir peor de lo que te sentías. Bueno, todo eso es lo que hay que tratar, y uno estar atento y saber, y no permitir que nos traten mal, no permitir que nos vapuleen de esa forma, sino que nosotros nos tenemos que dar el lugar que corresponde, ¿no es cierto? Que nos tienen que informar y hacerles entender a esa persona que nos tiene que informar bien. También es derecho de nosotras que tenemos que saber cuando vamos al médico, sea un hospital público, sea una clínica, sea privado, y nos dan, te encuentran una enfermedad o te encuentran pasos a seguir o para descartar enfermedades o descartar cosas, y te dicen un montón de cosas que tienes que hacer, no entendés nada. Entonces, chicas, tenemos que sí o sí aprender 3 preguntas o 4 preguntas que es nuestro derecho saber, ya sea para nosotras, para cuando estamos acompañando a un familiar o para nuestros hijos. El por qué. ¿Por qué necesito esa medicación? ¿Por qué necesito ese estudio? Porque no es que voy y me hacen el estudio que ellos quieren, cuántas veces que ellos quieren, los repiten las veces que ellos se les antoja. No, uno tiene que saber, porque el cuerpo es de uno y uno lo tiene derecho a cuidarlo y a saber qué me quiero hacer y qué no. Y hasta qué punto estoy dispuesta a exponer mi cuerpo a ciertas prácticas médicas, y si no lo hago también tengo derecho a no hacerlo. El por qué. Después el para qué. ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué me va a ayudar? ¿Para qué va a estar esa situación? Ya sea una medicación, o sea, ¿qué fin va a tener ese resultado? ¿Cómo voy a hacer? Después el cuánto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que hacer estos estudios? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Cuánto tiempo tengo que tomar esta medicación? Y después el ¿Qué efecto me va a hacer? Porque también tengo que tener derecho a saber qué efecto me va a hacer este medicamento en mi persona, qué voy a sentir, para yo a ver hasta qué punto está todo bien y no me tengo que asustar, y a partir de qué punto ya tengo que prestar más atención, que esto no está bien, hay algo que no me está haciendo bien o no me está funcionando bien. Entonces esos son puntos que nosotras tenemos que tener en cuenta, que nos sirven, y que ya sea para nuestros hijos, para nosotras, que no podemos dejarnos hacer lo que otra persona quiere, sino uno también tiene que ser consciente para cuidarse, para saber qué cosas vamos a dejarnos hacer, qué remedio vamos a tomar, qué tratamiento queremos hacer, y si no lo quiero hacer también tengo derecho a decir, bueno, me voy a enfrentar a lo que sea, pero yo quiero estar consciente y quiero saber que no quiero hacer ese tratamiento, no quiero tomar ese remedio. Entonces, bueno, ver otros caminos para estar bien y cuidarnos, porque siempre ante todo está el cuidado de nosotros, cuidar nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, ¿no es cierto? También necesitamos por ahí acompañamiento, no hay que tener miedo de pedirle a una amiga, a una hermana, a una madre que nos acompañe, así sea que nos espere afuera y nosotras entramos sola, o hacer el trámite, o al médico. Porque también está lindo tener a alguien que nos acompañe y no sentirnos solas, porque nos sentimos desprotegidas. En las escuelas también hay mucho maltrato con los niños, con los adolescentes. Hoy por hoy está el bullying. El bullying no tiene edad. El bullying pasa en un trabajo, pasa en una escuela. Entonces, a todo niño hay que cuidarlo, hay que cuidarle su cabeza, hay que cuidar el trato que uno le da, pero en ciertas edades como más que hay que tener más cuidado, es más peligroso que caiga en una depresión, entonces hay que tener ciertos cuidados y verlo, que no lo hagan sentir mal, o compañeros o profesores, porque por ahí tenemos muchos profesores que persiguen Cuando se enojan en la adolescencia, una niña se pone de novia y profesores que persiguen y no dejan tranquila. Eso es bullying, eso es acoso, está acosando a esa persona, a esa niña, a ese chico. En la escuela también los maestros, cuando ahora hay aula abierta. ¿Qué es la aula abierta? Digamos, algo que no se sabía y que hace poquito se ha empezado a saber. Bueno, el aula abierta es que un niño lo pueden llevar a cualquier aula dentro del grado que está, segundo grado, tercero grado que está, porque hay algún problema. Entonces, lo llevan de un lado para otro. Y eso no está bien, porque no le hace bien al niño, no le hace bien a los compañeros, no le hace bien a nadie. Entonces, eso no hay que permitirlo como padres, como docentes. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ya seguramente más ese día vamos a ir ampliando todo este tema de diferentes puntos de vista. Y bueno, ahora nos vamos a un corte escuchando un temita musical. Les recuerdo que en Facebook tenemos la página Mujeres Unidas Podemos. Ahí puedes dejar tu mensaje, puedes poner tu me gusta, algo que nos quieras decir. Después tenemos en el celular, en el WhatsApp, 2616-208033. También nos puedes dejar tu mensaje. Te esperamos. Y bueno, ahora un poquito de música y te espero. Hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber. Soñé. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega, que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Estamos volviendo a 16:16. Antes de seguir con el tema de hoy, un niño se ha perdido, Maximiliano Campo, de una compañera, Claudia Lucero, se ha perdido hoy día. Cristina, contanos un poquito, danos la noticia, vos la tenés bien, por favor. Sí, nos están pasando esta información. Está perdido desde ayer Maximiliano Campo, de 14 años de edad, hijo de nuestra compañera Claudia Lucero. Nos da un teléfono de contacto que ya se los voy a dar por si lo han visto. Al momento de salir de su casa, Maximiliano vestía zapatilla azul, Francia, campera negra, jeans azul, tiene un mechón rubio en el cabello. Así es que si alguno tiene alguna novedad, agradecemos su colaboración. El teléfono de contacto es 261-466-2696. Por cualquier cosa que encuentren o vean a Maximiliano Ocampo. Bueno, a todas nuestras amigas y amigos vamos a agradecer cualquier novedad, cualquier noticia que puedan dar. Si saben algo, siempre es bienvenido, por más chiquito que sea, todo sirve y ayuda mucho. También me han pedido que repita un saludo de Abril, que ella, nuestra fiel oyente, nos escucha todos los miércoles desde el día 1, entonces. Y ella ha escuchado el programa, sabe de lo que es violencia de género, es algo que se habla en las escuelas, se habla. Entonces justo hoy día tenemos violencia institucional y vamos a hablar un poquito de lo que pasa por ahí en las escuelas. Entonces, súper lindo lo que ella nos ha dicho, y lo que más me llamó la atención, que es un niño de 7 años que piense de esta forma. Y ella, como tantos niños, es un pedido que hace. Que las mamás le tienen que contar la historia, los secretos y la verdad a sus hijos, y cada uno defenderse y cuidar a cada uno. Es decir, un niño llega por ahí, es fuerte, y un mensaje así de un niño tan chiquito que ella sepa y que quiera saber y que quiera, depende de la problemática y de las cosas que se viven día a día los chicos en las escuelas, que ellos, sabiendo la verdad, se pueden defender y pueden cuidarse. Exacto. Y cuidarse entre ellos. Eso es súper lindo. Qué bonito que ella pida que le digan, sí, la verdad, y que le, sí, cuenten la, sí, historia. Sí. Es maravilloso. Y está lindo porque los niños también se van involucrando, porque hoy por hoy no existe, digamos, el papá, mamá, se ha perdido mucho la familia tradicional. Hoy por hoy existe, está, y está súper bien que esté, pero también existe la... divorcio y la separación de familias, y a la vez se arman nuevas familias, y muchas, no todas, pero muchas, pueden convivir mamá con papá con una buena relación por los hijos. Ellos a la vez tienen su futura familia. Entonces los chicos involucran más, intervienen más en estos temas, saben más, porque uno les habla más con la verdad. Entonces eso está bueno para un niño. Y que quiere decir, a veces creemos que con el silencio los protegemos, sí, y no, de esa forma. Los dejamos a merced de que otro informe, a veces la televisión, a, sí, veces el espacio nunca queda vacío. Lo, sí, importante, perdón que, sí, sí, no, que les diga, pero lo importante es saber que cada chico en su edad está en la plenitud de la totalidad de su crecimiento. Un niño de 2 años no es un niño que le falta crecer. Está maduro hasta 2 años. Perfecto. Con todas esas características, con toda su capacidad de entender y de comprender hasta 2 años. Lo mismo pasa a los 4, a los 6, a los 7, a los 12. Es decir, cada niño está maduro en totalidad en cada etapa de su vida. Y hoy los chicos están sumamente atentos, altamente perceptivos a lo emocional, a captar la situación que los rodea y a darse cuenta, y por suerte a no estar bloqueados y poderlo decir. Uh-huh, sí. Bueno, Cristina, hoy día vamos a hablar violencia institucional. Quiero que nos contés vos un poco, yo lo veo más, por ahí uno más lo tiene en una institución, ya sea cualquier tipo, pero en la escuela se ve mucho la violencia institucional. Yo quiero que lo hablemos hoy desde ese lugar. A ver, vos qué nos podés decir, qué nos podés contar. Sí. Lamentablemente estamos teniendo muchos casos de violencia institucional en las escuelas, porque generalmente antes se tenía en cuenta en otros lugares y ahora hemos presentado varios casos que hemos defendido. Y a veces las juezas, porque ha sido una jueza la que nos ha contestado en algunos casos, nos dice que es imposible que se dé en una escuela porque lo entiende desde el ámbito, por ejemplo, policial, que puede ser las trabajadoras policías porque hay mayor cantidad de varones. Y eso es un prejuicio, porque sí, la violencia institucional también se da dentro de las escuelas y tendríamos que aclarar qué es violencia institucional y qué no es violencia institucional. Porque muchas veces recibimos denuncias de a mí me están haciendo violencia institucional porque me dijeron mejorar el plan acá o hacer acá esto con los alumnos y esto. Eso no es violencia institucional. Eso está dentro de las atribuciones que tiene, por ejemplo, la persona que está en el cargo del rol directivo, que su tarea es hacer aportes en cuanto a la planificación, a lo pedagógico, ordenar y distribuir los cursos, los grados, designar tareas y roles. Todo eso está dentro de las atribuciones y puede hacerlo y no corresponde decir que hay ningún tipo de violencia institucional ni generar una judicialización de los vínculos. Claro. Cuando ya comenzamos a... Me puso un llamado de atención en el plan y yo le contesto con una acción legal. No, hay cosas que tenemos que intentar volver a dialogar, a mediar y a construir puentes en esos conflictos, que son conflictos bienvenidos, que son conflictos que tenemos capacidad de llevar adelante y que nos tienen que ayudar a crecer. Distinto es la violencia institucional, que tiene que ver, y se dan muchos casos y nosotros estamos atentos a esto, y como sindicato, como CTA, como SUTE, tenemos que responder y crear conciencia en esto. Es la atribución de tareas que, por ejemplo, comienzan a ser de un nivel de responsabilidad y de un momento para otro esas tareas se van. Se les saca las tareas de responsabilidad y se les pone tareas de menor categoría para una persona capacitada o jerarquizada en cierta tarea. Cambiar de oficina, pretender generar actas y menoscabar el trabajo para que esa persona termine pidiendo un traslado o renunciando o queriendo trasladarse o renunciar. Ese es el objetivo de un maltratador laboral o de una maltratadora laboral, porque acá también tenemos que decir que esto no es varones, mujeres, sino puede ser de un varón a una mujer, de una mujer a otra mujer, de una mujer a un varón. La situación es más diversa. Se trata de generar un malestar para que la otra persona renuncie y no sea echada, sino que renuncie para buscar tranquilidad y que le afecte en el final de la situación a su salud física y o mental. Esta situación, por ejemplo, es la que está probada en la sentencia que una trabajadora, Nora Quiroga, del Diario 1, tiene ganada contra Suite Medical, donde ella prueba que tiene un 25% de incapacidad fruto de violencia laboral e institucional que le ejerció en el Diario 1 el jefe de noticias del Diario 1. Y es el caso que nosotros venimos denunciando porque es el director general de escuelas actual, Jaime Correas. Y hay testimonios claros dentro de esa sentencia donde dicen cómo este director de noticias la despreciaba públicamente delante de 40 personas, le decía que era un inútil, le decía que no sabía hacer su trabajo, se la sacó de la oficina que ella ocupaba y se la llevó a un sucucho sin ventilación, sin luz. Ese tipo de actitudes. Se le sacó tareas. Ese tipo de situaciones nos pueden configurar un maltrato laboral institucional. Nosotros tenemos que estar atentos a ese tipo de cosas. Por ejemplo, también 2, 3, 4 actas en un mes de trabajo. Eso a nosotros nos tiene que levantar un... Son lucecitas despertar de alarma. Todas las alertas, exacto. Ajá. Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que pensar que nos pueden afectar psíquica y físicamente. Y nadie tiene derecho a que nosotros estemos en un ámbito laboral sufriendo. Claro. Nosotros tenemos el derecho a trabajar en un entorno saludable y sentirnos bien. Sí. Y eso es lo, cuando uno ya empieza a sufrir en el trabajo, es una señal de que algo está pasando. ¿Mm? Mira, yo he escuchado también por ahí que dicen que está pasando ahora por ahí en algunas escuelas. Estás trabajando en una escuela en Guaymallén. Entonces, tenés que ir a hacer un... No las maestras o los profesores, sino por ahí la secretaria, que lo mandan al centro, que tiene que ir hasta Godoy Cruz, pero a las 10 menos 5 tenés que estar acá, y son a lo mejor las 9. Tenés 45 minutos, por ahí no tenés el medio de movilidad como para ir rápido. ¿Eso entraría en lo que es violencia laboral o sería una explotación a tu trabajo como persona? Esa es una presión que es injustificada. Claro. En realidad... Hay que trabajar ahí el poder decir no puedo, puedo hacer esto y hasta acá puedo. Este tipo de cosas hay que dejarlas bien claras para que luego no esté eso en un acta diciendo, bueno, la señora tenía que hacer tal tarea y no la realizó y si lo vuelve a pasar. Tiene que quedar eso claro, el decir hasta acá puedo, hasta acá no puedo por tal situación, porque no tengo auto, porque no tengo por qué ponerlo, también puede ser. Sí, sí. O porque no me van a dar los tiempos reales. Estas cosas tienen que aprender a decirse. Bien. Y con todo respeto y con claridad, no tiene que ser parte de un conflicto a mayores, sino del conflicto cotidiano que hay que saber poner límites. Y de esa forma se evitan estas presiones excesivas que estaría dentro de ese marco. Claro. Si ya hay una cuestión sistemática de pedir cosas que uno no puede hacer, es porque hay otra intención. O con una presión de que te vayan, digamos, si no lo haces te voy a echar. Ahí sí, ya estamos hablando con otros términos. Generalmente el acosador, la acosadora, la maltratadora institucional no blanquea sus intenciones de echar, sino que lo que intenta es que la persona renuncie sola o se traslade sola o crea que para evitar el sufrimiento es mejor que se vaya. Entonces, como para ir redondeando el tema, tenemos que tener bien claro lo que es, que no estén presionando demasiado con el tema del trabajo, que ahí uno tiene que poner límites, decir, no, esto no lo puedo hacer, o ver la forma de que cómo se diagrama en el día o en la semana para hacer las diferentes actividades, no dejando de cumplir con el trabajo y el rol que cada uno tiene dentro de la institución. Uh-huh. Y la otra sería lo que es violencia o lo que es el maltrato laboral, sí. Que te hagan un acta, que a vos te ejerzan algo psicológico que vos tengas, o que renunciar, o que cambiar de función, o que te pongan en un lugar no apto para trabajar en una oficina, como dijiste, en un sucucho, en un lugar sin ventilación, sin las condiciones. Sí. Eso está bueno que lo tengamos en claro, porque por ahí se hace mucha mezcla. Eso es maltrato laboral e institucional. Otro es, y acoso laboral. Bien. Y otra figura es el acoso sexual en el trabajo. Claro. Esa es otra figura que también hay que saber reconocer qué es y qué no es acoso sexual. Ajá. Bien, bueno, eso después lo vamos a ir explayando más en otro tema, en otro programa, porque la verdad que es muy interesante y muy lindo. Y está bueno saber ir lo diferenciando. Que vos digas, Betsabe, yo te sigo. Ir diferenciando las diferentes cosas. Sí. Nos vamos a ir un corte a las 4:29, pero antes te dejo una frase. Nunca digas no puedo. Levántate, respira, sonríe y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegarás. Mirando pa' ti, volver a sentirte tan guapa. ¿Qué parece verde? ¡Calala! ¡Ay, pero qué rico está esto! De Mendoza al mundo. Es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se queda en el molde. Te falta mirar un poquito para el costado.

es encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega, que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de escapar. Estamos volviendo 16:36 minutos. A todas nuestras amigas y amigos que están del otro lado, les mandamos saludos porque nos están llegando mensajes que les encanta el programa, que están contentos. Abril también muy contenta, me acaba de mandar un mensaje que está contenta y feliz de que le hemos nombrado, que le hemos pasado su mensaje. Y es muy importante tener el pensamiento de un niño y de todas ustedes. Así que bienvenida sea, les recuerdo la página. Nos pueden encontrar en Facebook como Mujeres Unidas Podemos, ahí nos pueden mandar mensajes, y si no al WhatsApp 2616-2080-33. Ahora vamos a estar con Estela, que nos ha traído un tema sumamente interesante, quiero que ella nos los comente. ¿Qué tal Betsabé? ¿Qué tal Radio Central Mendoza? Realmente una linda oportunidad de contactar con muchísima gente y sobre todo con estas mujeres que han sufrido y sufren problemas de acoso, problemas de agresiones, problemas que se silencian y problemas que se resuelven o que no se resuelven porque surgen los miedos. Las emociones son esas sensaciones rápidas, violentas y que desaparecen, y por eso a veces no le damos importancia. Y una de esas emociones es el miedo. Y el miedo puede ser positivo en cuanto a que nos sirva como instinto de conservación para alertarnos a dónde está el peligro, o el miedo puede ser negativo, que es el que nos bloquea, que es el que nos daña, que es el que nos perturba y no nos deja actuar. Hay tres tipos de miedos básicos. El miedo en sí mismo, que es esa sensación o esa situación de la cual deseamos huir. El miedo a equivocarnos y el miedo al éxito. Realmente el miedo en sí mismo es el gran temor que sienten las personas a quedar expuestos al ridículo, a hacer un esfuerzo que no tendrá el resultado esperado, a esa presión que se suelen ejercer personas, a veces cercanas a nosotros y a veces no tan cercanas a nosotros cuando de laboral se trata, como decías recién, Betsabé. El miedo también es a la enfermedad y también a tener éxito y no saber cómo actuar. El miedo puede ser un disparador para empezar a vivir de otra manera, y es lo que este programa propone, que dejemos el miedo de lado y que realmente nos planteemos si vamos a salir adelante, si queremos dejar de ser castigados, golpeados, maltratados, y en ese momento que uno está fortalecido con la decisión, allí sí pedir ayuda. Antes no, porque la decisión tiene que ser firme, tiene que ser personal y tiene que ser única. De lo contrario, es como avanzar y dar pasos hacia atrás, porque no se sabe qué hacer cuando uno no está decidido. A eso apuntamos, a que ustedes vayan informándose para tomar esa decisión. Otro de los miedos es ese miedo a equivocarme, a tener errores, pero no hay que tener miedo a la experiencia, miedo al error, porque así se aprende. Haciendo cosas, uno se equivoca y también desde esta manera se aprende. Y si no, no estaríamos viviendo si no hubieran errores y si no hubieran equívocos en la vida. En realidad, vencer ese miedo a equivocarnos es innovar, es plantearnos un desafío. Incluye el descubrimiento, pero también está incluyendo la libertad. Y eso es muy importante, sentirnos libres para poder decir y para poder actuar por sobre todas las cosas. Los miedos bloqueadores, como dije recién, son los que nos paralizan, son los que no nos permiten actuar y por sobre todas las cosas no nos permiten pensar. Y lo más importante, y desde mi lugar de psicólogo, siempre he pensado que es muy importante poder pensar, un pensamiento lineal, un pensamiento que tenga principio, un nudo, un por qué estoy pensando y qué estoy pensando y un para qué estoy pensando. Y esa ha sido siempre mi gran tarea, abrir el pensamiento y tratar de encontrar soluciones. El otro miedo es el miedo a la felicidad, el miedo al éxito. Muchas mujeres que han sido vapuleadas, maltratadas, golpeadas, tienen mucho miedo a volver a sentir, a volver a ser felices, a salir con alegría de algo que se propongan. Se piensan que no merecen esa felicidad. Es como si que lo bueno siempre le tuviera que pasar a otra persona y no a ellas. ¿Por qué? Porque a veces realizamos comparaciones donde idealizamos a las otras personas o a las otras situaciones. ¡Ay, qué bonita familia tiene esta amiga! ¡Ay, qué lindo marido le tocó a mi otra amiga! ¿Y por qué no a ellas? Tienen que pensar que también a ellas les puede tocar la felicidad en la pareja, la felicidad laboral, la felicidad familiar, la felicidad personal. No tienen por qué tener miedo y no tienen por qué esperar un resultado desfavorable. A veces pensamos que esa felicidad que sentimos nos hará perder algo alcanzado y eso paraliza. Es una vivencia profunda que produce desazón y sensación de pérdida. Alguna vez le puede haber ocurrido a nuestras amigas que nos escuchan. Y es tan grande esa alegría y esa emoción que se siente al verse feliz, al verse libre de conflictos, que puede crear confusión. Y por eso ocurre que pueda crear temor. Y por eso surge este famoso temor al éxito. Pero realmente nos tenemos que plantear que ya el conflicto anterior no está, que somos merecedores de esa alegría y de esa felicidad lograda, y que temerle sería como temerle a la vida misma, y todo tiene una solución. Para plantearse que todo tiene una solución y todo tiene una posibilidad, y preguntarnos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no ser feliz yo también? Acuérdense que las culpas no sirven, que disfrutemos lo que nos toca vivir y que nadie nos lo va a quitar. No tenemos que escuchar a los derrotistas y usar un eslogan positivo, como el nuestro. Unidos podemos. Yo quiero tener un millón de amigos y una casa cubierta con flores. Amigos rebotando en el jardín y un amor de mil amores. Palabras de mujer porque me llevan a volar despierto y sentirme libre. Y aunque a veces viva preso como un preso, gritaré por siempre. ¡Mujeres, qué poder! ¡Mujeres, qué placer! ¡Mujeres, qué poder! ¡Mujeres, qué placer! Besos, caricias, palabras, olvidos. Mujeres, qué locura estar despierto y tener miedo. que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega, que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de... Amigas, estamos volviendo a las 16:47. Antes que sigamos, vamos a recordar lo que nos ha pedido esta compañera, el niño que se ha perdido de 14 años, Maximiliano Campo. Maximiliano vestía zapatillas azul, Francia, campera negra, jeans azul, tiene un mechón rubio. Para cualquier detalle, información, lo que nos puedan dar, les paso este teléfono, 2614662696. Cualquier información, vamos a estar muy agradecidas, pues lo vamos a subir a la página, que nos pueden encontrar en el Facebook como Mujeres Unidas Podemos, y si no, al WhatsApp 2616-208033. Volviendo con esta temática que tenemos hoy día de violencia institucional, cualquier cosa que necesiten, se pueden comunicar con cualquier sindicato. En especial nosotros les vamos a dar el CTA, SUTE, pero CTA se encuentra en la calle Rioja 1509. Ahí van a encontrar personas que los asesoren, que los acompañen y que les enseñen y les ayuden a los primeros pasos que hay que dar y cómo ir abordando este tema para ir solucionándolo, encontrando soluciones y no que nos estén volteando y no sabemos qué hacer. Y también tenemos los días miércoles a partir de las 17 horas en calle Rioja 1509, en la central de la CTA, nuestra abogada, que ella también les va a asesorar, es totalmente gratuita, ella les va a asesorar y nos va a indicar qué pasos a seguir o qué son las primeras instancias que tenemos que ir haciendo para ir solucionando esta problemática, lo que es violencia institucional. Y ir también, si no nos acordamos la definición de violencia institucional, ella nos va a decir, bueno, esto es violencia, esto es no. Y entonces es como cuando uno vive en una casa. Todos tenemos un rol y, bueno, hay veces que nos dicen que no hay que hacer tal cosa y no hay que confundir lo que es un llamado a atención para un mejoramiento de nuestro trabajo a lo que es algo violento que nos trata de coartar, de que nos tratan de inhibir como personas y nos hace sentir mal al hecho de querer renunciar al trabajo, siendo que es necesario, que es un derecho que tenemos todos. Les cuento, la Radio Central la pueden bajar, la aplicación por Play Store, Radio Central Mendoza, ahí nos van a encontrar, ahí también pueden dejar los mensajitos, todos nos pueden encontrar. Antes de ir terminando y todo, siempre me gusta que nos den unos tips, sobre todo lo que es violencia institucional y de los miedos, porque uno tiene muchos miedos, y es verdad, el miedo a lo nuevo, a lo desconocido está, pero también hay que animarse, y está bueno. Y no todo es un sueño, ¿no? Por ahí uno vive algo lindo, después de haber vivido una situación difícil, y parece que es un sueño que voy a despertar. Y no, no es así, nosotros nos merecemos, por más difícil que hayamos vivido, por más situación complicada que hayamos vivido, como persona nos merecemos vivir momentos lindos. Y depende de nosotros que esos momentos los podamos hacer realidad y que perduren en el tiempo, o no por miedo a que esto sea así, nos encerremos y lo alejemos de esas situaciones. Estela, danos unos tips de lo que hemos abordado hoy día, como para que nuestras amigas y amigos anoten, así que escriban todo para que vayan aprendiendo y tengan más herramientas para ir pudiendo enfrentar cada situación. Sí, realmente es muy importante, en principio, no tener miedo, perderlo o enfrentarlo. No hay forma de curar el miedo, la única forma es enfrentarlo. No darle importancia a lo que digan los demás. Creer en uno mismo, esto es muy importante. No dejes que nadie decida por vos. No dejes que nadie te falte el respeto. No te calles. No quieras todo ya, por eso yo decía recién que era muy importante estar decidido primero y fortalecido, para así después actuar. No dejes de buscar todo lo que deseas y todo lo que quieras alcanzar, y no hagas nada, no, nada, absolutamente nada que no te haga sentir feliz. Muy lindo, súper interesante, súper que nos enseñe, que nos ayude, que nos levanta el ánimo y nos fortalece, que es lo más importante, porque existen las marchas Ni Una Menos. Ayer estuvo la marcha Ni Una Menos de las chicas de diversidad. Y ellas también piden lo mismo. Ellas lo que piden es ser iguales a todas, poder tener un trabajo digno, no ser discriminadas. Se pide respeto. Respeto. Más allá de que me gusten, no me gusten, me caigan bien, no me caigan bien, esté de acuerdo, esté en desacuerdo, son personas, son seres humanos, y por el solo hecho de ser persona merecen el respeto y la igualdad ante todo. Lo que uno elija sexualmente, si uno tiene cuerpo de hombre y se siente mujer, que son las trans, todo es el derecho de cada uno, que quiera o no. Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero como personas merecen respeto, y empezamos a abrir las cabezas, porque muchas de ellas son más personas o más mujeres que muchas mujeres que por ahí son muy machistas, y esa parte hay que mejorarla, hay que cambiarla, y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, somos todas mujeres y para eso tenemos que unirnos. También les quiero recordar que el día lunes, aquí en la CTA, en Rioja 1509, Agencia de Protección al Trabajo, de 9 a 13 horas, muy interesante para todas aquellas que puedan venir, sumamente interesante, seguramente van a aprender muchas cosas y van a tener la información necesaria también para poder transmitir a aquellas que no puedan venir, ¿no es cierto?, y que tengan algún problema así. Ya por hoy se nos ha volado el programa, ya estamos terminando. Muchas gracias por estar a todas allí, les mando un beso grande, y como siempre les digo, chicas, son bellas, son hermosas, nunca se dejen maltratar, nunca se dejen tratar mal, y nunca se olviden que son únicas e irrepetibles, y eso las hace divinas. Un beso, chau chau. Lisa tiene un amor de ultramar, brisa en la oscuridad. Ahora la primera vez le hace volver a aprender. Don, don, don, don, don, don, a respirar. Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies, ella es mi chica lunar. Don, don, don, don. Enséñame más tu habilidad de nadar. Ese es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender. Cuando me hundo en el mar, cuando me hundo en el mar, Dios.